De Frente, último acto. Bueno, está con nosotros. 5 radio con todo, radio comunitaria, 148, 10, 4, 2, 6, 7, 1, 7, 3. ¿Lo subió Mario? ¿Chiquito? Creo que es el 1 o el 3. Ahí va. Ahí está, porque no me escucho, ahí está, perfecto. Ah, está bueno, no, o sea que no escuchan, no me imagino que se escuchan. Bueno, estamos. ¿Otra vez? Con ya, entre nosotros. Digitalmente, por lo menos, no en forma física. ¿Otra vez? Lo presentaste 3 veces. Pero, no, la otra vez habíamos presentado temas que iban saliendo de a poco y ahora está el disco completo. Mira cómo te pinta bien la profesión de abogar. Exactamente. El disco Volviendo a las Cavernas, el nuevo disco de Pez. No tengo qué disco es, porque estaban como, no sé cuántos. Creo discos que, no sé si es el 11. El 11. Puede ser, ¿no? Puede ser. No lo tengo acá y no tenemos internet para corroborar. No me acuerdo. Porque Luis Grenier no pagó la. Luis, es Luis. Y no tenemos. No, en realidad guitarra. Tenemos Fivertel. Fivertel, exactamente. Fecha sí. De lanzamiento. Fue la semana pasada que decidieron ellos mismos colgarlo a internet. Se puede bajar por en Taringa, está el link. Y si no, en la misma página de Pez, vos entrás y te bajás el disco. Vienen los 11 temas y viene un archivito que es de fotos, que lo ves en Adobe, o sea, ¿viste? En el Adobe, sí. Lo abrís con el Adobe, no se pueden guardar las imágenes, porque yo quería ponerme alguna de fondo, una que está justo minimal con 400 pedales alrededor, es impresionante la foto. Pero podés hacer algo, te lo abre en el Paint. Claro, no te deja abrirlo con otra cosa. Apretás el imprint, no sé qué mierda. Print screen. Puede ser, bueno. Después vas al paint, apretás exactamente. Pegar. Eso es bueno, Mario. Está bien. Igualmente también está subido Taringa algunas fotos de ese álbum. Así que la pueden bajar. Yo me lo puedo descargar no solo de Taringa, sino de la página de ellos. La página de Pez, pezapesta.com o Pez de Buenos Aires, también lo pueden bajar. Como dije, el tema consta de 11 temas, de cómo el hombre perdió. Que ya lo habíamos pasado, no sé si lo habíamos pasado, pero ya lo pasaron en Rock and Pop en todos lados, así que no lo vamos a pasar. Lo interesante es Por Afuera, que ese sí lo habíamos traído. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Que nosotros ya lo habíamos escuchado en vivo. Cavernas, que es la cumbia metal. ¿Qué estamos escuchando? Sí, allá en El motivo. ¿De fondo? 6. Aferrándonos desesperadamente a lo poco bueno que queda. Ese es el tema largo. Seremos Recuerdo, que está sonando de fondo, que habla de un muchacho. Lo escuchamos también. No, lo escuchamos en vivo. En vivo. Exactamente, sí. Y habla de un tipo que se va y le canta a su madre que se va y se va a morir. No sé dónde va a morir, pero bueno, habría que preguntar al animal. Exactamente. Confrontación, el tema 8. El tema 9, La Última Semilla, es un temazo, me encanta. El 10, El Idiota. Y el 11 es un tema que tiene un nombre también largo y se llama Y Por Ahí Escuché Decir Que Aún Existe Ese Lugar Donde Todavía Hay Humanos. Así es. ¿Por qué hace eso? Re corrosivo. Está re bueno por el nombre gran. Nombres largos. Porque igualmente después cuando tiene. Imagínate si tiene que hacer la lista de temas. Eso es por eso le ponen nombres que no son los nombres que están en los discos. Claro. El estilo me parece muy diferente a lo que. El disco se llama Volviendo a las Cavernas y lo que ellos decían es volver a lo primero de Pez. Digamos, sí, se renota mal. A lo primario. Exactamente. Para mí igualmente sigue teniendo mucho de lo que tenía hace poco y lo que tienen los primeros discos también. Me imagino que lo escuchaste entero. Sí, como 20 veces. Cada vez me gusta más. Creo que los discos de Pez tienen eso. Cada vez La primera vez lo escuchás y decís, está bueno. La segunda vez lo escuchás, qué bueno que está. La tercera vez, te morís. Te lo cargas sí. al... Exactamente. Palabras de Hernán Cassín. Estaba... Lo que no tiene es innovación, PES. Eso es lo... Sí, la última. ¿Qué pasa con PES? ¿Por qué? ¿Qué pasa con PES? Pero PES es una visión propia. Te vas a morir con estos tres temas que te voy a mandar ahora seguidos. Mirá, te morís. Yo no digo que no me muera. Sí. Me encanta PES. Yo cuando estaba hablando con ustedes, diciéndole que PES, desde mi punto de vista, no tenía más innovación, igual no lo escuché este disco, así que no lo escuché. Está bien. Pero es una visión propia. Que los tipos se pongan a, no sé, agarren un ukulele y como hace Eddie Vedder, o agarren, no sé, un sitar y no ven con otro, no sé, hagan innovaciones. Pero el estilo, que no está mal, la impronta del grupo ya es la misma para mí. Y no está mal, porque todo le pasa, a todas las bandas le pasa. Exactamente. Así que bueno. Bueno, recordemos que también el disco en vivo del año pasado, 2010, también había sido colgada para la descarga gratuita, Viva PES. También el disco se presentó en una transmisión a cargo de la página web Vivo Conectado, que yo intenté bajar, pero no sé si es el audio o es el... En realidad se pudo ver la presentación de los 11 temas en vivo. Igualmente se puede bajar también de Taringa y por Mediafire la presentación en vivo del disco, tocado así de corrido. Están por tocar el 5 de noviembre, obviamente espero que todos estemos ahí. Está la presentación oficial del disco, sábado 5 de noviembre, en el Teatro Colegiales a partir de las 19 horas, en Avenida La Croce y Álvarez Thomas. Pero esa es la presentación, vamos. Después que me traiga Minimal a casa. Te va a traer. En el hombro, viste. Qué tranquilo. Las anticipadas para... Sin embargo, está todo mal, porque en la fiesta de último acto de 50 programas... Sí. Que vos mandaste invitación a todo el mundo. Fósforo dijo, no voy a asistir. No voy. Sí. Es verdad. Así que Fósforo no son más amigos del último acto. Para nada. Bueno, dicen que... Es un fósforo quemado ahora. No sé cuándo estará el disco para comprarlo. Obviamente el 5 de noviembre va a estar ahí para quien lo quiera comprar, que obviamente lo vamos a comprar. Y bueno, las entradas para el 5 de noviembre se pueden adquirir en Locuras, Lichi y Ticketek. Yo me quiero comprar PES, el de la batería. PES 3. PES. Sí. Bueno. Pero no lo puedo conseguir. Y ahí en vivo siempre tienen todo. ¿Sí? Sí, incluso más barato. Capaz que 20 pesos te lo conseguís. Bueno, vamos a escuchar tres temas del nuevo disco dedicado especialmente para Lautaro Venturini. Sí. Con toda la furia. Está bien. Con toda la furia. ¿Por qué? A mí me gusta PES. Por eso te los dedico. No, pero son más lindos los temas. O sea, son mejor elaborados los temas de Tears for Fears que trae. Y son elaborados, son bastante elaborados. Yo te los dedico con todo el amor. Ya lo sé, gracias. Sí. Ya lo sé. Mario es el malintencionado. Exactamente. Ya solo un acorde de PES te tiró a la mierda toda la discografía de Tears for Fears. ¿Por qué? Un acorde nada más. ¿Por qué? ¿Vos escuchaste? ¿Cuántos? El acorde tiró toda la. ¿Cuántos temas escuchaste de Tears for Fears? Dos. Entonces, ¿qué sabes? El otro día lo cantaba también. ¿Qué sabes? El recital de Tears for Fears fue impresionante. Dentro de poco se va a hacer un tatuaje de Tears for Fears. Como fue así. Impresionante. ¿Cómo estuvo? Muy bueno. Todos los temas. Salvo uno que no conocía. ¿Qué iba a decir? Sí. ¿Había gente gay? Yo qué sé. Pues toda. No sé. Puede ser. En Miranda había mucha gente. ¿Ah, sí? Sí. No, pero fue genial. Además, los tipos gay son... Gay o confundida. ¿Cómo? ¿Gay o confundida? De las dos cosas. De las dos cosas. No. Estábamos los gays y las confundidas. No, estuvo bueno. Además, los enlaces de acordes, los temas, las melodías son copadísimas. Bueno. Bueno, vamos a escuchar tres temas del nuevo disco de PES. Son los siguientes. Aferrándonos desesperadamente a lo poco bueno que queda... Después viene El Motivo y después viene Confrontación. Disfrute. We'll be right back. Estás escuchando. Estás escuchando. Último acto. Yes, this is the campaign slithered in sales in the cargo bay. Cada día nace una opinión distinta. El latido de la comunicación está en el mundo. Escuchanos de lunes a viernes de 14 a 16 por Radio Comunitaria con Toro. Te lo vas a perder. La voz inmigrante, la voz de los pueblos, la voz de las colectividades. Un programa de cultura universal con el legado, historia y música de los pueblos. Fiestas, eventos y novedades de las colectividades. Escúchanos todos los miércoles a las 18 horas por Radio Con Todo Comunitaria. La voz inmigrante te espera los miércoles a las 18 horas. Están todos invitados el sábado 15 de octubre, 20 horas, Rotary Club Berazategui. ¿Club de Leones, Mario? Sí, se le dice Club de Leones o Rotary Club. ¿Sabes que el otro día, bueno, quería contar que fui a la Feria del Libro? Sí. Y me compré 8 libros. ¿Qué me vas a regalar? Tengo 3 de Isaac Asimov que no te voy a regalar. Malo. Malo. ¿Por qué se lo decís? Qué malo que sos. Y estaba hablando un arquitecto. No, estaba hablando de vivienda sustentable, ¿no? Una charla ahí en el café. ¿Cómo se accede a la vivienda digna? Y decía... ¿Querés que te diga? ¿Cómo? Por la puerta. Bueno, chiste de Mario. No, y decía... Se cae de risa esto? Solo. ¿Qué es esto? Ajá. Es un Cristo, ¿no? Es un Cristo zombie. Bueno, no, y estaba este arquitecto y empieza a dar la charla y dice, bueno, quiero decir que yo pertenezco al Club de Leones, soy un león. Y quedó medio, ¿viste cómo? Pero, ¿qué es el Club de Leones? Mario. Es una logia popular. Está bien. ¿No es cierto? Guarda que te quema. Generalmente nace el Club de Leones o el Rotary Club, nace de las asociaciones barriales. O sociedades de fomento, sí. En el cual los socios contribuyen por la comuna. Ajá. En X motivos. Bien. Por ejemplo, recuerdo que el Rotary Club de Berazategui en Chusets. Cierta época, te hablo periodo 1993-1994, premiaba a los estudiantes de todas las escuelas, sí, de talleres de lectura. O sea, el que demostraba sus habilidades de lectura se ganaba libros, viajes. Bien. Y todo eso organizado por el Rotary Club. Bien. Bueno, espero que haya quedado claro. Bueno, vamos a estar todos ahí, incluido el señor Lautaro Venturini, así que no sé. Esperamos a todos. Si voy con mi novia, voy con Daniela, pero bueno, no te prometo nada, Luis, no te prometo nada. Si no, se autoexcluyó, ¿viste? De última, llevo, mando que lleven una foto mía Así, con la banda presidencial. ¿Sabés cómo va a quedar esa foto? Si no venís encima de la banda. Y bueno. Mario va a ser el principal artífice. A mí que tenés vergüenza de juntarte con nosotros. Por no ir a comer un asado. Es re triste. Es re triste lo que está diciendo Luigi. Es muy triste. Es re extremista. Luigi, a ver, habilité el micrófono y decirlo bien fuerte porque es triste. Tiene vergüenza de juntarse con nosotros. No, ¿por qué? No, para nada. Tenés vergüenza de juntarte con ellos. Los prejuicios no. Además porque se junta con Luigi. Porque Luigi no tiene mala fama, ¿no? No, dice, ¿no? No. No, no es eso. Está llorando Luigi en este momento. No, que, bueno. Bueno, lo fomé. Bueno, está fomentando. Dios mío. Y Mario toca el paraguas. Toca el paraguas, bueno. ¿Qué es esto, boludo? Ah, está bien. Estoy escribiendo la tablatura del Auti de un tema para... Para el sábado. Que él no le cierra... Hay algo que no me cierra. De ¿qué es esto? Lo que nos hicieron, un tema. Ah, perfecto. Bien, joya, Mario, igual. Bueno. Bien. Probalo en tu casa. Dale, lo pruebo y vemos. Cualquier cosa me comentás. Dale. El sábado lo vemos. Bueno, nada. ¿Cómo es? ¿Qué segmento viene ahora? Segmento Lauti. Segmento Rick Wakeman. Quería hablar de un poco de Wakeman, de Rick Wakeman. Ahora viene el 27 de noviembre, toca en el Grand Rex. Y después, no me acuerdo qué fecha de diciembre. Sí. No, el 29 de noviembre toca en Rosario. Bien. Con la Sinfónica de Buenos Aires acá y allá. Me dijiste que me vas a regalar una entrada. ¿De Wakeman? Sí. ¿Te dije eso? Sí, no. Lo que pasa es que no te acordás. No lo dije. Me dijiste que la tuya le ibas a regalar. No. Me la ibas a regalar. No. Bueno. ¿Cómo es? Igual lo veo cuando tomo el 603. Esa es la historia de Mario. Va manejando, viste, y tocando. ¿Viste la cosita para marcar el boleto? Exacto. Toca. Sí, la sintetizadora. Va jugando con eso. Claro. Ahí le da fuerza a sus dedos. Le comentamos a la gente que cuando lo conocimos a Rick Wakeman, los tres justamente, estábamos en mi casa y estábamos viendo un recital de Rick Wakeman en los 80 que tenía un peinado particular. Un peinado típico de... Se fue al otro tema. Se fue al tema que tiene que ser... Volví a la cortina. ¡A la cortina, Luigi! ¡A la cortina! Ahí está. Peinado típico de... Bueno, colectivero 603. Bueno, así que, nada. Los dos temas que voy a pasar ahora, que vamos a pasar ahora... Sí. Son dos temas del disco que hizo él en 1999 que se llamó The Return of the Center of the Earth. ¿Por qué? Of the center of the earth. O sea, la vuelta. To the center of the earth. La vuelta, perdón, al centro de la tierra. Exacto. Porque él había hecho, en 1974, había sacado un disco que se llamaba Viaje al centro de la tierra. ¿Cómo? Del disco. Uy, ¿cómo estoy? Del libro de Julio Verne. Exactamente. Wakeman hace eso, ¿no? Toma libros, exacto, y les pone música. Exacto. 1984 también, ¿no? Exacto. Hizo 1984, que es un discazo, sí, referido al libro. George Orwell. Exacto. Después también, antes también había hecho, bueno, Las seis esposas de Enrique VIII, que es una historia, exacto, Mario iba a dar el dato. Qué bueno que está eso, la verdad que me gusta que Los conceptos que sí, arma él. Concepto, genial. París bien vale una misa. Y también hizo Hora local. Y también hizo ¿qué quiere? No sé, la hora, boludo. La hora. Y también hizo un disco dedicado a la leyenda del Rey Arturo. También. O sea, con temas como The Lady of the Lake. Sí. Es como el cantante heavy que piensa que está en el medioevo. Sí, todavía. Bueno, yo por eso lo dejé escuchar un tiempo también, a Wakeman. Porque me pudrió un... Es un cocolizo. Te lo acepto. El tipo en 1975 se ponía un gorro, del mago Merlín. Y la capa, y dije, no, loco, retirate. Pero sí, en serio. Y hoy en día, con casi 70 años, sigue poniendo la capa. Nada más. Es un superhéroe del teclado. Exacto, yo lo banco igual, pero bueno. Así que nada, vamos a escuchar dos temas de The Return. ¿Por qué? Porque The Journey of the to the Center of the Earth, como la tengo en inglés, fue un éxito en ventas para él. Sí. El disco fue un exitazo, es un discazo. Son dos obras, tiene dos temas que duran 18 y 20 minutos cada uno. Ajá. Uno se llama Journey y otro The Battle, cuando pelea, viste, con las distintas bestias que se va encontrando. No me acuerdo el nombre del protagonista. Sí, no, yo tampoco. De profesor, no sé qué. Sí, de profesor. Algo. Buenísimo el libro. Bien. Pero no pelea con nadie. ¿No hay una, no se le aparece una bestia en un momento? Una... Yo no recuerdo. No. Yo, bueno. Y muchos juegos de rol. Mucho juego de calabozos y dragones. No, en serio, hay un momento. Calabones y dragosos. Un momento en la letra donde se le acerca una bestia. La carta Magic, no sé si la conocen. ¿Cuál? Yo sé que carta Magic. Sí, que. Poder perruno y te poder convertís perruno. En. Para mí que cuando jugaba la carta le ponía de. Parásito. Ponía tema se me mezcló con la Divina Comedia que se encontraba con el Cerbero, el de dos cabezas. Bueno. Nada, así que. Le regalás una espada y una armadura y se hace pis encima, Riboy, más o menos, sí, ¿no? Sí, más o menos. Así que nada, bueno. No sale a tocar en armadura. No, el tipo es un tipo. Es un bacán. Eso sería Lordi ya. Es un burgués, el tipo es un burgués. Pero está rozando ahí. Lordi. Lordi con Rick Wakeman pronto. Bien, así que nada, como fue un gran éxito, el tipo del 99 hizo The Return. Así que bueno, vamos a escuchar dos temas. Uno tiene una particularidad que se llama. El tema se llama Buried Alive. Buried Alive. ¿Qué es? Enterrado vivo. Como la película. Buried Alive. Y el otro tema es. El homónimo. The Return of the Center of the Air. Bien. Y Buried Alive tiene una particularidad que canta. ¿Quién te dije que cantaba recién, Mario? Fucking Mario. ¿Quién era? Ozzy Osbourne canta. ¿Mira? Sí. Así que vamos a escuchar Burning Alive y... No duran 18 minutos cada tema, ¿no? No, duran 6 minutos cada tema. Bien, vamos con esos 12 minutos de recuerdo. Dale. We'll be right back.